sé, es que sí, es como que le diría trabajo de procesos a la Gestalt sobre esto, ¿sabes? Me lo pregunto. Porque a ti que te despierta, a mí es que me despierta como que me perturba, ¿no? Un poco esto, bueno, no sé. O sea, yo creo que está todo. O sea, la diferencia. O sea, eso, hablábamos de. De como que hay un sistema de creencias que dice hay que ser el yo verdadero ahora mismo. Y el yo verdadero tiene necesidades. Y la forma de ser aquí y ahora el yo verdadero es cumplir mis necesidades en el momento. Y dejar de ser falso y ser lo que soy en este momento y porque eso es lo que es, lo que hay que ser. Pero como que hay un, o sea, que trabajo de procesos podría haber algo parecido en las distintas voces que haya, y si una voz es tu necesidad o lo que sea, pero siempre está el concepto del límite, que es que tiene sentido. O sea, a lo que la Gestalt le llama ser falso, trabajo de procesos entiende que es un proceso primario que tiene sentido, que es parte de lo que eres, y que el límite que te impide dar cabida a otras partes, que es muy distinto de la visión de Gestalt, que no es dar cabida a otras partes, sino sacar tu verdadero yo. Tiene sentido que no lo saques, ¿no? Tiene sentido ese límite, ¿no? Y aquí es una visión más de no tener límite, yo creo. Es como, ni tampoco con los demás. No, yo mi necesidad es mi necesidad y no hay límite. Y tú, o sea, a lo que lleva a eso es. ¿Cuál es el problema? No hay problema. Si tú haces lo mismo, pues tampoco hay problema. ¿Cuál es tu necesidad? Pues esto, pues cumple tu necesidad, ¿no? O sea, sería una visión así, como, yo creo, como en cierto sentido muy individualista. Así lo veo yo. Supongo que nos falta, o a mí me faltaría ver el cómo se hace esto, ¿no? Porque así de entrada me parece que lo que puedes hacer es polarizar e incluso escalar un conflicto, pero, ¿sabes? Yo me imagino que hay todo un proceso también para hacerlo de una forma que no signifique que acabes partiendo peras con todo Cristo, ¿no? Porque, quiero decir, tienes que tener claro que la otra persona está en el mismo punto del proceso que tú para poder decirlo, que es algo que no es común, ¿no? Sí, no sé, Claro, yo supongo, no sé bueno. cómo trabaja, porque sé que se usa la Gestalt no solo a nivel individual, no sé cómo trabaja en relaciones y grupos y lo que sea, pero yo lo que siento es que no, cuando trabaja con una persona no tiene en cuenta, es más, es parte de la Gestalt que sea el aquí ahora, y el aquí ahora es el contexto terapéutico. Entonces, en la entrevista a Gloria, cuando ella le habla, y esto me recuerda a mi ex marido, no sé qué, él se va por la tangente, en plan, o sea, eso no es lo interesante, no vamos a hablar de nada que no esté aquí presente, vamos a hablar del aquí ahora, la creencia es, la forma de ser tú mismo es aquí ahora, no es entrando en el pasado ni pensando en el futuro, es en lo que está sucediendo en este mismo momento, cómo podrías ser tú mismo. Y entonces voy a atacar en cierto sentido todo lo que no sea tú mismo ahora en este instante, ¿no? Y por eso le dice, estás siendo falsa, no sé qué, y luego cuando la ve cabreada, dice, ah, eso me gusta más, has sido tú, ¿no? Pero claro, ahí detrás yo veo un sistema de creencias que es lo primero, que es ser tú, porque sabes que eso es más ser tú y lo otro Claro, es más ser claro. falso. O sea, como que hay, sí, una creencia de cómo debería ser o cómo es un. ¿Sabes? Como que Sí. alguien puro es alguien que no tiene límites. Hay algo así, ¿no? Como que alguien puro es alguien que, sobre todo, no tiene límites relacionales, ¿no? Pero tampoco lo tengo claro. Es como. Sí, que no tiene límites. límites relacionales o que no somete sus instintos, ¿sabes? A otros. O sea, para mí hay un punto de tomar rango. O sea, ¿no? El yo ideal que entiendo que está defendiendo es ese yo que es libre y que puede expresarse desde la fuerza. O sea, no como sea, no como es, porque ser víctima, ¿no? O sentirse víctima también es parte de uno mismo. Entonces es como el yo es ese ser libre que no tiene límites, ¿no? Que no pone límites a su instinto o a su necesidad y que es fuerte y es agresivo. O sea, es que me da la sensación que lo que queremos, ¿no? Lo que pretende que salga es... Claro, no sé si lo de que es fuerte y es agresivo, o sea... Claro, Como no acabo de manera, ser... no, como es Pearls, hostia, Ya, joder. ya, ya. O ¿Sabes? sea, a mí sí que hay algo como de... Sí, de superioridad, no sé cómo decirlo, como de... Eso, como que alguien que pasa por la Gestalt se siente tan bien, es tan puramente su yo verdadero, que se la resbala. Algo así, ¿no? Pero tampoco sé si es una interpretación externa sin saber. O... No sé, yo también la persona que conozco encaja mucho con un perfil así ahora mismo, pero también hay más gente, sí, creo que es como así una disciplina para investigar un poco desde diferentes voces, ¿sabes? O sea, igual como... Sí. Y luego está como también es muy importante como la responsabilidad, ¿no? O sea, como que tiene... O sea, a la vez que hay esto, también hay como todo lo que te pasa es tú contigo, ¿no? Y... Bueno, pero eso es como un trabajo de proceso, ¿no? Muchas hablan de la responsabilidad. Muchas terapias, pero... Pero sí, o sea, estoy leyendo aquí los apuntes, cosas como la terapia Gestalt tiene el objetivo de aumentar el autoapoyo. Sobre la base de aumentar la conciencia del individuo, la responsabilidad que tiene en su propio bienestar. Entonces, sí que hay algo como sí, como yo... Y es que me confunde todo el rato, porque luego sí que dice Peirce en un momento que ningún ser humano es autosuficiente. Entonces hay como un punto básico en la que Gestalt es el contacto. Como el contacto con las realidades, que es lo que genera Gestalt, que queden Gestalt inacabadas. Y, o sea, como que hay un proceso natural que es el de contacto y retiro, ¿no? Como contacto con algo, se cierra la Gestalt y me retiro, y que quedan muchas abiertas en ese contacto. Luego leo, toda la vida y el comportamiento humano son gobernados por un proceso de homeostasis o adaptación, mediante el cual todo organismo busca su equilibrio y satisface sus necesidades. Cuando el proceso de autorregulación homeostática falla, el organismo permanece en estado de desequilibrio. Entonces es incapaz de satisfacer sus necesidades y se enferma. Sea, como que la visión de los problemas en la Gestalt es como no satisfacer tus necesidades, ¿no? Se rompe la homeostasis esta cuando no satisfaces las necesidades. No sé, en esto que tengo aquí no dice exactamente. Dice cuando el proceso de autorregulación homeostático falla, el organismo permanece en estado de desequilibrio. Entonces es incapaz de satisfacer sus necesidades y se enferma. Bueno, pero igual volvemos a estancarnos en la Gestalt. Sí, yo Yo te quería decir, a ver, porque estuve mirando, no me acuerdo de un carajo, pero bueno, pero me estuve mirando las, creo que eran las sistémicas, que había tres. ¿Tú tienes así como una idea clara Sí. de las diferencias? Sí, estuve. Encontré un. A ver si lo subo al Dropbox, un PDF así bastante. Se llama Panorámica de la Terapia Sistémica. Y es muy, muy claro. Igual entra poco en las escuelas. O sea, habla, empieza desde la teoría general de los sistemas y tal, como todas las bases de la sistémica. Pero es muy clarito explicando todo. Ay, Entonces. pues súbelo, es muy largo. Son 24 páginas, pero son en letra grande y mucho Ay, espaciado. súbelo, por Dios, súbelo. Que quiero Y. una cosa así sencilla Sí. y clara, tío. Y si quieres. Sí, estuve así como. ¿Cómo se llama? ¿Has dicho panorámica? ¿Panorama? Panorámica de la terapia sistémica del doctor Javier Martín Camacho, argentino. O sea, la cosa con la sistémica, hay más, pero hay tres escuelas principales, ¿no? Que son la de Palo Alto, que en realidad es la que inició el tema de la sistémica. La estructural o estratégica, bueno, la de Palo Alto también se llama interaccional. La estructural estratégica y la de Milán. Entonces, Palo Alto es un sitio en California, creo, donde estaba el Mental Research Institute, que fue lo que montaron Watzlawick, Bateson, Wicklund, todos estos de las teorías de la comunicación, un poco. No sé si en raíces. Perdón, teoría de la comunicación me entra en raíces. Es que. Ah, no, no, no, en auditivo. En auditivo, vale, pues ya está. Y. Claro, yo esto ya lo tenía bastante de auditivo y que estuve en realidad trabajando sobre ello con Andy y tal. Pero bueno, así en resumen, la escuela de Palo Alto, que es la interaccional, habla de que existen dos tipos de cambios en un sistema, ¿no? Está el cambio 1, que le llaman, que es cuando todo cambia para que nada cambie. Es decir, cuando las cuestiones básicas no cambian, cuando todo sigue más o menos igual. Y el cambio 2 es cuando las bases, las pautas básicas de las interacciones cambian, y ese es como el cambio que habría que buscar, ¿no? Entonces, en la escuela de Palo Alto, como que venían las familias con un problema. Bueno, toda la sistémica, una cosa básica de la sistémica es como que cuando una familia trae a un paciente identificado, es decir, a una persona, el niño que no, que es muy rebelde, consideran que esto es como el síntoma, Del sistema. sí, identificado, pero que es el que está en todo el sistema, ¿no? Y que sí, bueno, hay como varias ideas básicas que sí, que esto viene un poco de la teoría general de sistemas, que es así como la base. Bueno, está la. O sea, a ver, voy por partes, que me estoy liando a mí mismo, Vamos. porque. O sea, la sistémica como terapia está basada en. Tiene cuatro fuentes, digamos. Una sería la psicoterapia familiar, pero que en realidad va un poco así ligada a la terapia sistémica y la familiar, un poco nacieron, hay otros tipos de psicoterapia familiar y tal, pero bueno, están así un poco mezclados y digamos que la sistémica se centró mucho en las familias, pero como que se aplicó a más cosas. Luego el desarrollo de los pragmáticos de la comunicación, que en realidad es lo que te decía de la teoría de la comunicación de Václavic. La cibernética, que ahí no me he enterado bien bien, pero es bastante parecido a la otra, que es la teoría general de los sistemas. Y la teoría general de los sistemas, pues habla de los sistemas, que frente a la visión reduccionista del mundo, de separar las cosas, considera que cualquier conjunto de objetos que se relacionan o elementos que se relacionan entre sí son un sistema. Entonces, en realidad, todo forma parte de sistemas, ¿no? Y considera que hay sistemas y hay subsistemas, que son los sistemas que están dentro de un sistema, y supersistemas, que son el sistema del que está dentro un sistema. Simplemente es como hay un sistema, pues si tiene unas partes son subsistemas, y seguramente forme parte de otro más grande, que será su supersistema, digamos, ¿no? Y habla de que existen sistemas cerrados, que es un sistema que no tiene contacto con el exterior, y sistemas abiertos. La terapia sistémica se centra en los sistemas abiertos, ¿no? Considera que una familia es un sistema abierto que tiene contacto con el exterior, ¿no? Y habla de tres propiedades en los sistemas abiertos. Uno es la totalidad, que habla de que si modificas un elemento, modificas el todo. Es decir, no se puede modificar algo dentro de un sistema sin que afecte a todo lo demás. Otra es la equifinalidad, que le llama, que es que ante unas condiciones iniciales que sean las mismas, puede haber resultados muy distintos. Es decir, que no es como, ah, si yo pongo esto, esto y esto, siempre va a dar esto, sino que los procesos que tienen lugar en un sistema abierto, que tiene influencias del exterior y interacciones y tal y cual, generan resultados diversos. Tú no puedes predecir qué va a suceder, digamos. Igualmente, que con unas condiciones iniciales distintas pueden darse el mismo resultado. O sea, totalidad, equifinalidad, y la otra es la retroalimentación o feedback. O sea, esto te lo explico porque en realidad es muy trabajo de procesos también, ¿no? La sistémica. Y la idea del feedback, sobre todo desde una idea de comunicación, si lo vemos desde una idea de comunicación, es que al emitir información siempre hay cierto retorno de información, que es lo que es el feedback. Este retorno de información que se da al emitir información es lo que da lugar o permite la comunicación y el intercambio. Entonces hay dos tipos de feedback: feedback negativo y feedback positivo. Que no van de si es bueno o malo, o sea, no tienen un cariz de cualidad, sino que el feedback positivo, o sea, el feedback positivo es cuando hay un cambio, es decir, el feedback positivo hace que un sistema vaya supuestamente hacia su disolución o a cambiar, y el feedback negativo es que todo permanezca igual, lo que sería la homeostasis. ¿Qué pasa? Que un feedback negativo llevado al extremo pues lleva un sistema al endurecimiento o a que sea idéntico siempre. Y un feedback positivo llevado al extremo lleva a la desaparición del sistema, ¿no? Entonces se entiende como que hay una autorregulación que va entre el feedback negativo y el positivo, que es que al pasar el tiempo, es decir, un sistema en homeostasis recibiendo cierto feedback positivo, puede, o sea, la sistémica entiende el la homeostasis, o sea, que un sistema esté en equilibrio, digamos, como algo temporal, es decir, el sistema está en equilibrio ahora. Si miras dentro de un tiempo, la tendencia de un sistema es a evolucionar. Y sigue en equilibrio, pero ha cambiado. Para que se dé ese cambio ha habido feedback positivo. Habla de homeostasis estacionaria. Es decir, yo puedo estar en un equilibrio, pero si que el equilibrio se da por un feedback negativo, es decir, por mecanismos. Feedback negativo es que nada cambia, ¿no? Cuando en trabajo de procesos hacemos una intervención y no hay energía, es un feedback negativo, ¿no? Cuando no hay, no genera nada, entonces nada cambia. Pero digamos que un sistema puede estar en homeostasis, o sea, en equilibrio, pero su tendencia en el tiempo va a ser evolucionar, es decir, necesita también feedback positivo para cambiar. O sea, el tema es que se dan los dos procesos a la vez, se ríe en plan, su sistema, la homeostasis. O sea, se dan los dos procesos a la vez, o sea, se da el feedback positivo y negativo, y eso es lo que hace que haya un equilibrio, ¿no?, entre cambio y estabilidad. Sí, mira, te leo aquí. Vale, tengo preguntas. Te leo un momento aquí un párrafo. Los sistemas abiertos tienden a moverse hacia niveles cada vez más complejos de organización y, por ende, el concepto de feedback positivo no lleva necesariamente a la desorganización o a la destrucción del sistema, sino que mediante la amplificación de la diferencia permite explicar el crecimiento, el aprendizaje y la evolución del sistema. La retroalimentación negativa tiene una función de control y de mantenimiento del equilibrio interno del sistema, insertando en el mismo al tiempo. De este modo podemos referirnos a la homeostasis como una tendencia a un estado estacionario del sistema, teniendo presente que éste será diferente en un tiempo dado respecto al precedente o al siguiente. El cambio permanente del todo. ¿Qué te iba a decir? ¿La entropía es aquí? ¿Se da aquí? Aquí no habla de ello, pero esta tendencia al cambio, a crecer y tal, entiendo que es entropía. Vale. Pero no habla de ello en la teoría, bueno, en este resumen por lo menos. Vale. Luego así... Pero con la teoría de los... Aquí es donde está también el tema de la membrana y del campo, ¿no? El concepto de campo es más de la física. O sea... Mendel lo coge, vale, de la física cuántica. Lo coge, sí, de la física cuántica. Vale, bueno. Vale. O sea, aquí le llaman sistema. Y punto. Está. Sí. Para mí, no sé, yo creo que el campo... Son conceptos parecidos. Yo creo que el campo es algo más etéreo, menos... O sea, un sistema que le llama sistema abierto. Es un sistema abierto que se relaciona con otros sistemas o forma parte de otros. Pero el campo es algo, yo creo que con límites menos definidos. No, claro, el campo es la manera de decir que hay un continuo de energía. Mm. No se puede demostrar que hay un continuo de materia, pero como está todo conectado es que hay un continuo de energía. Oye, la teoría general de sistemas es de la física... O sea, campo y sistema, ¿tiene algún sentido junto? Joder, macho. ¿De qué me ha servido pagarte los estudios, tío? ¿Qué desastre? O sea, la teoría general de sistemas es una teoría multidisciplinar, digamos. Vale, como vale. Que sí, yo no estoy en filo, pero... Vale. Como que sirve para muchos. Habla en general de sistemas. Y luego eso, estaba por otro lado el tema de la comunicación, que aquí tiene mucha importancia el Watzlawick, y ya lo leerás luego más a fondo, pero hay así varias cosas que influyen bastante, Una es, le llaman los axiomas de la comunicación, que son como cinco principios que desarrolló Václavic, bueno, Václavic, Vivian y Jackson. Uno es la imposibilidad de no comunicar, es decir, toda no existe la no conducta, tú no puedes no comportarte, y toda comunicación es conducta, con lo cual no existe la no comunicación. Cuando alguien está en silencio, está comunicando algo. Es decir, que la comunicación es algo que está ahí siempre. Luego habló de los niveles de contenido y relación, es decir, está el mensaje que transmites y está todo lo demás que se transmite, que es a lo que llamo metacomunicación, cuando la comunicación habla sobre la comunicación. Es decir, yo te transmito un mensaje, pero en él también transmito cuestiones de la relación entre el emisor y el receptor. Luego habló de, esto es un punto así más, menos claro en cómo lo describe, pero le habla de la puntuación de la secuencia de los hechos, pero habla de que toda conducta influye y es influida por las conductas de los demás. Es decir, cuando dos personas hablan y tienen un conflicto, parece como uno siente que es por lo que ha dicho el otro y el otro por lo que ha dicho el uno. Y como desde esta visión en realidad todo influye, ¿no? Pero desde la visión de uno es como, es lo que ha dicho él, es causal la visión de quien está ahí, pero si lo ves desde fuera, no es que él, es que ambos están dentro de esa situación comunicativa, ¿no? Luego habló de comunicación digital y analógica, que digital sería lo que puedes meter en una carta o un email, ¿no? Todo, es decir, la comunicación verbal, que es algo arbitrario, es decir, decidimos unas letras y no se parecen. Yo escribo mesa y lo que acabo de escribir no se parece. Mientras que si hago un dibujo de mesa o me pongo en posición de mesa, eso es comunicación analógica, que sería todo lo no verbal. Y habla como de que solemos darle más importancia a la comunicación verbal, pero que la comunicación no verbal o analógica, pues tiene mucha importancia, ¿no? Y sí, bueno, porque el quinto es interacción simétrica y complementaria, que dice, como habla de dos tipos de relación, este no me parece tan importante, habla de como relación comunicativa complementaria, es en la que hay una relación de poder, digamos. Alguien habla con más poder y otro con menos. Y simétrica es en la que ambas personas están hablando con el mismo poder. Pero bueno. Y habla mucho también del contexto. Como que toda comunicación se da en un contexto y el conocimiento y comprensión del mismo permiten entender con mayor amplitud el fenómeno de la comunicación. O sea, como que es muy básico en la sistémica. Y en cierto sentido algo que añade es como no se fijaba realmente tanto en el contenido de lo que se decía, sino en las relaciones, en la interacción entre las partes del sistema, ¿no? Luego así, a nivel de curiosidad histórica, en realidad, bueno, el concepto de doble vínculo, conoces en trabajo de proceso, double bind, ¿no? Que es cuando yo te digo, no me hagas caso. Entonces es una información en la cual hay dos mensajes y no puedes, digamos, satisfacer uno sin ir en contra del otro. Si me haces caso y no me haces caso, ¿no? O, entonces, todo esto de la sistémica empezó con Bateson y Václavic investigando sobre las familias con un miembro esquizofrénico y desarrollaron una hipótesis que era que lo que sucedía era cuestión del doble vínculo, que era, pues eso, imagínate que en la familia se le dice te quiero mucho, pero hay dobles señales de agresividad o algo así, y el niño, una, no sabe a cuál responder, hay dos mensajes contradictorios, recibe castigo por responder a cualquiera de las dos y no tiene posibilidad de escapar del sistema porque es su familia, ¿no? Y aunque esto nunca se comprobó que tuviese relación con la esquizofrenia, pues de ahí se empezó a observar pues el contexto familiar, ¿no? En un esquizofrénico, más allá de considerarlo como una enfermedad suya, empezó a verse la posibilidad de como un síntoma de la familia o del sistema, ¿no? ¿Esto es en general o ya estamos en Palo Alto? Palo Alto empezó todo. Entonces, Esto ya es Palo Alto. esto fue como se fue creando Palo Alto. Cuando se habla de la escuela interaccional o la escuela de Palo Alto, en realidad es la segunda generación de Palo Alto, que es cuando se generó como una escuela propia frente a otras que surgieron frente a la Vale, o estructural. sea, la base es de la primera generación de Pablo Alto. Esa es un poco la base de todas, sí. La primera generación de Palo Alto. Claro, luego, o sea, digamos que están los que se quedaron en Palo Alto, luego está Minuchin, que es un tipo que empezó a investigar con familias de bajo nivel social problemas de delincuencia y desarrolló su propio modelo, que es el modelo estructural, que es la escuela estructural. Y luego esto empezó a traerse a Europa y en Milán comenzó a Selvini Palazzoli con otros, empezó a desarrollar con base a la escuela de Palo Alto, pero desarrollando, trabajaban más. Bueno, ahora voy escuela por escuela. Eso, como conceptos generales de la sistémica, un poco lo que hemos hablado, y esta idea de que hay un paciente identificado, pero que la intervención es a nivel de todo el sistema. Entonces, las tres escuelas. Está eso, la escuela de Palo Alto Mental Research Institute, MRI, que se llama interaccional porque en lo que enfoca la terapia es en las interacciones que se dan dentro de ese sistema, ¿no? Lo primero que hacen es observar cuáles han sido las soluciones que se han intentado hasta el momento. Y observan que esas soluciones no solo han fallado, sino que mantienen el problema. Y desde esta visión de que el sistema tiende a evolucionar y a cambiar, se considera que estas soluciones fallidas son las que generan una homeostasis, un feedback negativo, que no permiten que el sistema evolucione. O sea, como se están intentando unas soluciones que lo que hacen es perpetuar el problema, digamos, y no permitir la evolución natural. Está Jordi. Voy a unirlo. Si funciona, porque esto. Hey. ¿Lo conseguiste? estábamos con la sistémica, le estaba soltando chapa. Una super explicación tuya, Diego. Sí, bueno, son unos apuntes que me encontré la semana pasada. Bueno, es como una especie de artículo, un PDF, que lo explica así bastante clarito y sencillo, las bases y tal. Está grabado hasta ahora, o sea que sí, luego lo subiré. Igual ya lo has contado, pero ya entro así a saco y te lanzo la pregunta. ¿Cuáles son las diferencias entre las distintas escuelas de Palo Alto y Milán? Y estructural. Y estructural. Pues estaba ahora empezando por explicarlas por separado y así que Pero si queréis hacer diferencias está bien, ¿eh? O sea, a mí me da igual. sí, lo que pasa es que yo creo que las diferencias son eso, como entender qué hace cada una, no es tanto como o sea, intento explicarlo así un poco rápido. Estábamos con la primera, la de Palo Alto, interaccional, eso se observa. Lo primero, qué soluciones se han intentado hasta ahora en la familia y considera que esas soluciones, que son, te decía antes, lo del cambio 1, el cambio para que nada cambie, lo único que han hecho es entorpecer la evolución natural del sistema. La sistémica cree que los sistemas tienden a evolucionar y entonces consideran que se han aplicado soluciones que lo que han hecho es eso, generar un feedback negativo en el sistema y que nada cambie. Entonces, el objetivo es modificar las estructuras o pautas interaccionales. O sea, eso se centra en las interacciones. Entonces, modificar esas pautas interaccionales que rigen al sistema para que generen un cambio 2, que es el que consideran un cambio de base en un sistema, ¿no? Y es aquí donde usan mucho las intervenciones paradójicas. Es decir, las soluciones fallidas, las de cambio 1, las de cambiar algo para que nada cambie, son soluciones de sentido común. Entonces, ellos lo que usan son soluciones contrarias al sentido común. Es como un poco romper el esquema, ¿no? Porque eso, creen en que el sistema por sí mismo tiende a cambiar. Entonces, tienen una máxima que es que la solución es el problema. Es decir, si se está trayendo un problema a un paciente identificado, es como casi una amplificación del síntoma. Por eso son paradójicas. Es lo mismo que si Mindel sabe que te duele la barriga y te dice que te generes más dolor. Es paradójico en ese sentido, porque lo que harías sería tomarte una pastilla para evitar el dolor, ¿no? Y desde esta visión, eso solo mantiene el problema. ¿Sí? Ah, sí. Me tengo que ir 5 minutos. Cambiar el pollito. Perdona. Fica tan junta. bastante como para tener Jung muy, muy bien pillado y creer que el tinc bastante guay, pero que me ha de servir para reels y para comparativa. Es guay. Sí. Y ya vos en la tira en para reels. Y está tan taoísmo, amelichín, chamanismo, bueno, chamanismo en falta, alquimia. Sí, no sé, no hacen así como una mica barreja, saltando una cosa a la otra. Que es guay, pero es otra Sí. manera de estudiar. Pero claro, me falte Freud, que el wifi ve, o lo que pueda, y escollir qué es lo que miro ve de, o sea, qué seis o siete cosas de comparativa miro y las demás las obvio directamente, porque no podré retenir, no podré mirar y em faré un cacao, llavors. Bueno, igual a mi m'ha ajudat d'agafar, bueno, hablo en castellano porque si alguien no escucha esto, pues tampoco. Vale, es verdad. Si alguien va a querer escucharlo. Pero que igual el hecho de quién aporta cosas realmente distintas, como un poco, bueno, pues el Adler ya rompe un poco con Jung y con Freud, con el tema de aportar más la parte más colectiva, hay una parte más de Adler más especialistas y que era muy radical a este nivel, y él, pues bueno, va, busca un poco como, no como, o sea, si Freud está como muy en los impulsos y muy dentro de ti, Adler aporta la otra parte que falta en ese momento, que es un poco la parte del individuo, un poco en el mundo y en la sociedad, ¿no? Y creo, si lo estoy diciendo así muy de memoria, porque tengo los apuntes. Pero sí, la parte, bueno, pues el un poco el bienestar, ¿no? Como buscarlo en el cómo uno está en comunidad o está en la familia, como, ¿no? Como esta parte de Adler, de la importancia de los hijos, cómo han ido, en qué hora han nacido, en si primero era el varón o era la mujer. Eso, pues bueno, ya empieza con una estructura un poco, es como un poco el inicio, yo creo, un poco de la cosa más familiar, ¿no? O comunitaria, muy colectiva, que empieza ahí y se pasa un poco a este extremo. Y lo que es como un poco que para Adler la neurosis viene por los complejos de no poder cumplir las expectativas que te exige el entorno o que crees que te está exigiendo el entorno, ¿no? Por cómo has estado criado. Entonces, bueno, pues creo que esto es un poco lo que hace Adler, ¿no? Y luego los otros los tengo bastante por encima, ¿no? Pero sí me ayuda un poco como poner a cada uno un poco una etiqueta de lo que ha aportado, ¿no? Como dicen, pues aquí si lo comparas con trabajo de procesos, pues un poco con el campo relacional, el campo de, bueno, pues si uno trabaja un poco más así a nivel, también creo que también trabaja con los sueños, pero no trata los complejos de o sea, como Freud solo tiene el complejo de Edipo, de Electra, pues él aquí, como Jung, abre mucho más el abanico, ¿no? Y vuelve un punto más, un poco más conductual o más de realidad consensuada, sin entrar tan adentro. Así un poco la bioenergética, ¿no? Con Reid, que es, bueno, como el hecho de empezar a trabajar con el cuerpo, una cosa mucho más corporal, ¿no? Que es, bueno, que igual a mi modo de ver deja un poco más la psique y la parte racional de lado y se pasa pues puramente a lo que es propio, al canal propioceptivo, ¿no? Entonces, ya viene a mí como un poco comparándolo con procesos, decir, bueno, este qué me aporta, ¿no? Que, bueno, pues aporta un nuevo canal con el que antes no se trabajaba. No sé, me los he hecho un poco así, ¿eh? Los que quería, por ejemplo, una cosa que a mí me ha gustado, que es como que igual lo hablamos después, ¿no? Pero del análisis transaccional, que una cosa que no tenía ni puta idea de que existía, ¿no? Y ha sido como un poco, no sé si revelador, pero bueno, había un punto que me ha gustado, ¿no? Es así como a nivel comunicacional del Enric Berne, como ve un poco los estatus, ¿no? De cómo hablamos, de dónde hablamos, ¿no? Y creo que si lo ligo con trabajo de procesos, pues si yo lo ligo con... Berne no lo habla así, ¿no? Pero sería un poco como poner las estructuras de rango, desde qué conciencia tienes del rango que estás teniendo en ese momento. La parte esta también de ver qué actitudes del otro nos enganchan, qué hace que entremos en ese juego, ¿no? Entonces hay este punto, ¿no? De trabajo de procesos, de que es la parte importante de que algo te atrae, que rechazas, ¿no? Y cómo eso te hace entrar en dinámicas relacionales. Y estaba mirando vídeos de análisis transaccional y joder, porque dices, ostras, es que te identificas un montón con las reacciones, ¿no? Con lo que está pasando, dices, ¿no? Como que entra también esta parte igual, no sé si consciente colectivo, ¿no? Pero que como una parte primaria que en unos aspectos acabamos todas jugando en el mismo juego, bueno, no sé si este punto es cultural, ¿no? Pero como entramos en dinámicas, como, bam, no sabes cómo, y entras a repetir esa dinámica, ¿no? Y que hace que te enganches ahí. Es como súper visual y yo creo que da bastantes herramientas para darte cuenta, ¿no? Cuestionaba sobre, bueno, la parte que se cuestiona en psicoanálisis, ¿no? Que te cuentas muchas historias, pero hay hay ninguna evidencia ni ninguna prueba, entre comillas, y esto funciona de esta manera, ¿no? En cambio, yo sé que si a una persona con una fobia la expongo de esta manera, esta situación, puedo tener la fobia o se la puedo quitar, ¿no? Muy racional. Claro, pero era como, o sea, en realidad es, o Hemos sea, saltado lo que es. al conductismo, Diego. ¿Cómo, cómo? Hemos saltado al conductismo, estaba Ah, qué haciendo bien. síntesis, pero. ¿Y No, que conductismo en digo que. general o conductismo en general? Ha sido. Bueno, es que llegaba así un poco con la cabeza un poco ida y era. Estaba haciendo un pequeño repaso con Noé de las escuelas, como que me estoy quedando un poco, ¿no? Ajá. Así un poco de no estudiarme 1.000 autores y saber muy bien lo que hacen cada uno, sino un poco, pues. Quién ha aportado realmente algo nuevo y que haya perdurado un poco, Ajá. el Bion, la Melanie Klein, que han ido aportando cosas, pero que se han perdido un poco por otras ramas, ¿no? Y un poco, pues bueno, quien ha ido aportando cosas nuevas que el trabajo de procesos haya podido darse, ¿no? Ajá. Pero ha sido mi manera un poco de estudiar. Leía gente que no me estimulaba para nada y que iba leyendo y que no me importaba mucho. ¿Cómo pensaba que estabas hablando? Sí. No, se me había ido. Vale, no te veía. Y ahora hemos hecho así un repaso de 2 minutos, el tiempo que te has ido y pues, me has pillado en el conductismo. Yo no tengo ni idea de, o sea, eso le decía yo, de conductismo, lo más así que sé es Ellis, que sé si sé más en profundidad. O sea, a mí lo que me ha pasado es que como sí que he cogido autores y he metido en profundidad, pero así como solo los principales. Entonces me pasa eso, de conductismo lo único que sé un poco es la TREC, la racional emotiva, y no sé nada más de ningún otro. Bastante. Es un poco pues una corriente que nace sobre todo como en contraposición a lo que del sistema análisis, ¿no? Que no era tan de buscar la parte más médica, más no médica en el sentido de medicar y tal, sino de entender el comportamiento de una manera observable. Yo hago algo aquí, pues o lo haga en Londres o lo haga en Wisconsin, pues los efectos que voy a conseguir con esa persona, pues que sean los mismos. Una manera de, sí, igual la necesidad de comprender o de homogeneizar un poco la conducta, ¿no? Viendo también un poco pues, la influencia de que si somos animales y los animales, pues con estímulo-respuesta, los podemos educar, pues al ser humano pues también se puede desarrollar de la misma manera. Entonces, pues coger un poco el sistema un poco este más conductual, ¿no? Es un poco, era un poco salvaje, pero es un poco así, ¿no? Pero era también una manera de poder escapar al hecho de que estamos condicionados desde que nacemos, ¿no? Era un poco buscar este, entre comillas, un poco la libertad de decir, bueno, es que no donde nazco o tal, sino pues que el contexto pues me puede condicionar y que yo he nacido en tal condición, pues si puedo nacer en otra, pues puedo llegar a hacer lo que yo quiera, ¿no? Entre comillas, y recibo los buenos estímulos, ¿no? O la buena. Ya había Watson, uno de los pioneros del conductismo, que decía, pues bueno, si dame a cualquier niño del mundo que le haré el mejor violón del mundo, ¿no? Como un poco decir que como todo el mundo puede llegar si tiene las condiciones y la educación adecuada, ¿no? Un poco pues, el hecho de ser estoy condenado desde el nacimiento por los impulsos, por la educación de mis padres y tal, pues pasan a una cosa súper radical que todo es moldeable y que en función de los estímulos que recibes psicología cognitiva, que aquí es cuando aparece Ellis, y otros que es lo que intentan, es decir, bueno, pues tenemos pensamientos, o sea, aparte de la conducta, pues hay un pensamiento que afecta y la emoción, ¿no? Y hace un poco el triángulo, ¿no? Si modifico uno de estos tres elementos, pues los otros dos, automáticamente se van, se van a modificar. O sea, entonces, conductual antes que eso, ¿quiénes son? ¿Así nombres, algún nombre conocido? De conductual serían Watson, Skinner y... Ay, el Skinner, y, sí. Lorenz. Vale. Que era un poco, bueno, pues lo... O Pavlov, ¿no? No sé si os suena más, ¿no? Sí, realmente los perros de Pavlov, ¿no? Pues es un poco... los principios vienen de ahí. Pues según ellos, pues las premisas vienen de que tengo miedos porque he estado expuesto a miedos de los cuales no he podido salir, ¿no? Es lo que me ha creado un poco el trauma, ¿no? O las fobias, ¿no? He estado expuesto a una situación que me ha generado un miedo muy intenso, de elevado estrés, y de ahí no he podido salir, ¿no? Entonces, pues eso, cuando encuentro una situación es parecida o similar, pues me genera, me despierto a través de esa reacción de huida o de parálisis o de lucha. Guay. Pues, ¿cómo seguimos? Os termino de... Sí, volvemos a la sistémica. Pues eso, en Palo Alto, esto, que por eso se llama interaccional, era lo que os decía, lo que se fija es en las interacciones. Entonces, y viendo que las soluciones intentadas eran, solo mantenían el problema, pues casi como que amplificaría el problema, ¿no? Por eso son paradójicas, intervenciones paradójicas. Pues yo qué sé, si el niño no habla, pues que nadie hable con nadie. O, ¿sabes? Como cosas así. Entonces, a nivel de luego al compararlo con otros, que tiene de distinto, pues tiene que el lugar del cambio es fuera de la sesión, o sea, se ve en la sesión tal, pero él hace como prescripciones paradójicas, dice, bueno, pues, y además intenta usar como el mismo lenguaje de la familia, ¿no? Entonces usa así como su lenguaje y eso, pues ahora vais a eso, no sé, en la próxima semana no vais a hablar ninguno con otro, se trata como de cambiar la regla de base que está imposibilitando el cambio, ¿no? Y como cualquier pequeña, la sistémica es muy de que cualquier pequeña, en un sistema, cualquier cambio pequeño genera un cambio que puede ser básico, pues metían algo, un cambio de paradigma, digamos, un poco, ¿no? Había ahí también un ejemplo de una pareja que discutía y no sé qué, pues la próxima vez que discutáis os vais a desnudar los dos y tú te vas a sentar encima del váter y tú en la ducha y vais a intentar seguir discutiendo así. Y ¿no? Como romper la lógica que está manteniendo el sistema sin cambiar. Luego, la estructural estratégica, que son Haley y Mnuchin, el nombre conocido es Mnuchin sobre todo, se fija sobre todo... Eso, estructural estratégica en las estructuras, sobre todo en las jerarquías y los roles que conforman la estructura del sistema. Y es la que habla de las alianzas y las coaliciones, que le llama alianza cuando dos personas tienen una cierta cercanía dentro de una familia o vinculación, y le llaman coalición cuando esa cercanía se dirige contra un tercero. Y habla de los triángulos perversos o las triadas, que es cuando hay una coalición entre miembros de diferentes generaciones en contra de otro, es decir, un padre y un hijo contra una madre, ¿no? Entonces se fija mucho en estas coaliciones. Y otro concepto que tiene es como habla de los, hablando de estas estructuras, habla de los límites y las fronteras. Las fronteras sería el borde exterior de la familia y los límites son los bordes internos. Es decir, la frontera es como sistema la familia, cómo se relaciona con el exterior de la familia y los límites es cada persona entre sí. Entonces habla de dos tipos de familias. Las aglutinadas tienen una frontera fuerte hacia el exterior y unos límites muy débiles, con lo cual hay como una tendencia a no tener espacio individual, digamos, y todo muy junto. Mientras que estas son las aglutinadas y las otras eran desligadas o dispersas, en las cuales los límites son muy fuertes y las fronteras más bien laxas. Y entonces hay más individualismo, la gente está más por fuera de la familia, ¿no? Y entonces con estos conceptos y mirando las jerarquías, las alianzas, las coaliciones, los roles, genera Minuchin un mapa estructural de la familia, ¿no? Como analiza estructuralmente cuál es esa. Y entonces él hace una serie de técnicas como para romper un poco con esas situaciones, ¿no? Que se dan. Entonces, a veces hace una que es ponerse, aliarse con algún miembro o con una parte para generar una nueva situación. O también usa intervenciones paradójicas, como usa la de Palo Alto. También prescribe tareas, pero tiende más a trabajar en la propia sesión. Y busca eso, como cambiar la estructura, desbalanzar, poner más peso en un lado, en otro, romper coaliciones. Venía un poco más explicado en otro lado, pero. Tenía una duda de cómo trabajaban, Diego, y no lo he encontrado. Era si lo que busca es como poner conciencia de las dinámicas de poder que se están dando. Yo creo que la sistémica en general, más que la conciencia, busca el cambio. Entonces busca, a lo mejor, pero es más como eso, probar cosas que generen cambios. Es como más, hay una dinámica desde esta idea de que un sistema puede tener feedback negativo, que es lo que hace que se mantenga tal, o feedback positivo que hace que cambie, como que un cambio sutil genera un cambio en cadena que genera algo nuevo e impredecible, porque como son sistemas abiertos no puedes saber hacia dónde va, solo puedes probar y que algo cambie, ¿no? Entonces, no, la palabra conciencia no suele salir en la sistémica, no es una cuestión. No. Sí, eso. Y nada, en esta de estructural, eso, las técnicas, sobre todo, bueno, una cosa que hace es el joining, que le llama entrar al sistema, como unirse y acomodarse el terapeuta a la familia. Y luego usa unas técnicas para reestructurar la familia. Su función es, o sea, su idea es reestructurar esas coaliciones y alianzas. Pues, por ejemplo, si hay un síntoma, pues redefiniendo positivamente el síntoma, como dándole otra lectura, prescribiendo tareas conjuntas para cambiar las alianzas, o desequilibrando, que es uniéndose quizás a una alianza para cambiar otra alianza que había, o para que se vea. Y eso. Y esta es la de Minuchin y Halley, la estructural o estratégica. Y la tercera es la de Milán, que más que, o sea, no es tanto, yo no entiendo estas escuelas, no sé si la estructural y la interaccional más, pero La de Milán, por ejemplo, se basa mucho en Palo Alto, simplemente está en otro lugar y trabajó con otras cosas. Que es el Vini Palazzoli. Que desde las mismas ideas simplemente trabajó más con personas, o sea, con familias en las que había personas o con problemas mentales o con anorexias, o sea, como situaciones así más graves, digamos. Y trabajaba con familias con organización muy rígida. Y no sé, me había hecho un esquema, no sé dónde está. Bueno, tiene esta peculiaridad del tipo de familias con las que trabaja. Y trabaja con, sí, con el significado que le da la familia al síntoma y al paciente identificado con el. ¿Qué significado le da la familia a la anorexia? Es más, por ejemplo, pregunta cosas como cuando, en vez de, para cambiar el significado, en vez de decir cuando empezó a ser anoréxica, dice cuando empezó su huelga de hambre, ¿no? Como intentando verle otra visión al síntoma, ¿no? Sí, que suena Y. relacionado como el, no me acuerdo, del tema de que es como cuestiona un poco la hipótesis familiar, ¿no? Sí, es más, esta escuela se caracterizó como que metió muchas innovaciones dentro de la sistémica, muchas nuevas técnicas, ¿no? Una sí que me parecía muy curiosa era el cuestionamiento circular, o las preguntas circulares, que es desde esta idea que la información es una diferencia, que produce una diferencia. Esta idea de Bateson de que la información se crea mediante la diferencia era como preguntar cosas que hiciesen enfocar desde otro punto de vista las cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, si alguien, un chaval, te desafía, no es muy desafiante, pues preguntar al padre: ¿qué es lo que te hace notar que tu hijo no te desafía? Entonces, o sea, también un poco paradójicas, pero como un poco buscar otra visión, otra información, ¿no? O sí, para verle más, sí, en vez, pues en qué contextos tu hijo te contesta mal, ¿no? Como ver más allá de que tu hijo tiene un problema, ¿no? Y eso, y en estos apuntes hay un cuadro así comparativo, ¿no? Entonces pone foco de análisis, Palo Alto, proceso de interacción, ¿no? Es la interaccional. Estructural, pues el foco de análisis es cómo se organizan interdependencia y jerarquía. Milán, significado que da el sistema. Luego dice, pues eso, lugar del cambio, en la de Palo Alto fuera de la sesión y en las otras dos principalmente en la sesión. El objeto del cambio, que es lo que se busca cambiar en Palo Alto, es el circuito que mantiene el problema. En la estructural es la estructura de la familia, esas coaliciones y alianzas y jerarquías. Y en Milán, en la de Milán, se busca cambiar el significado que se le da al síntoma. Y luego, pues compara los tipos de intervenciones, que en la de Palo Alto son sugerencias, prescripciones y paradojas. En la de estructural son los desbalanceos, también hay prescripciones, redefiniciones y tal. Bueno, eso, este os lo subo porque viene así explicado. Este lo tengo descargado, me lo encontré en internet. Si lo pones en el Google sale súper rápido, ¿eh? Se llama Panorámica de la Terapia Sistémica. Jordi, ¿tú has mirado algo de existencial y de transpersonal? Costaba un poco ver la diferencia entre los colegas y los clientes. Me costaba ver un poco la diferencia entre la psicología humanista y la transpersonal. Y lo que había visto es que la transpersonal sí que hay como el punto este de un poco más allá de la. O sea, un poco la base en la humanista es como que llegamos a cubrir nuestras necesidades como seres humanos. No solo las necesidades básicas, sino como un poco autocompletarnos y realizarnos nuestro proceso como persona. Y en la transpersonal va un poco como el punto de el trabajo de procesos de la esencia, ¿no? Como trabajar con el hecho de estar conectado con partes que van más allá de ti misma. Pero no sé mucho más de esto. O sea, no. Sí, no. Es que me vi un vídeo de YouTube que era guay porque me iba comparando las dos y ahora no lo encuentro. Luego es curioso que así como el que más me suena de la transpersonal es el Maslow. Ah, sí, pues bueno, yo lo pondría en la humanista, ¿sabes? Ya, no, pues hay ese debate, claro, porque Por eso luego busco y dice como que hay gente que lo considera humanista, pero también se le considera como o sea, se le considera principales exponentes de la psicología humanista, pero luego dice, sus últimos trabajos lo definen además como pionero de la psicología transpersonal. sí, Ah, por no. eso lo veo como que es que lo que aporta la transpersonal es como el punto de evolución en que sales ya de lo que eres tú como individuo, ¿no? Y Del pasas más a, allá. Como más allá. más allá, ¿no? De que tomas la conciencia de estar conectado con las otras personas, con la naturaleza, con el mundo, con los planetas, ¿no? Es como, ¿no? Como la parte está súper zen, ¿no? De la meditación, ¿no? Que es como buscar un algo que tú estás ya súper desapegado de tu ego, tu identidad primaria, ¿no? Es como llegar a dar ese paso. Psicología de las personas. Y la existencial. Es lo mismo, ¿no? Que eres personal. Creo que no. Aquí en Wikipedia habla como de en terapia existencial, como de un enfoque filosófico porque considera los problemas y dificultades de las personas como asuntos que emergen ante las dificultades encontradas por el hecho de vivir, como crisis, dilemas o paradojas cotidianas, más que como indicadores de salud o enfermedad. El objetivo de la terapia existencial es clarificar y aumentar la comprensión de la existencia a los ojos de la persona misma que la vive. Es que esto de la humanista no te es encontrar las siete diferencias, ¿eh? Sí que está mirando ahora pues que la transpersonal pues ya empieza a englobar estos estos conceptos de física cuántica y conceptos de la relatividad, Sí, no, yo creo que lo has definido muy bien eso, como más eso con, sí, con lo de la esencia o más espiritual o más y... pero así a nivel de técnicas no sé. Nada, nada, era por si. No, es que como curiosamente si sí está ahí como en la lista de la definición del examen, psicología transpersonal, pero... La humanista que va un poco más así, pero a nivel de cómo se desarrolla la terapia y eso no tengo ni idea. ¿Qué más? Quedarnos aquí estancados. ¿Tienes preguntas, Noé? O sea, una sí, o sea, entiendo que está la humanista, la transpersonal y la existencial. Son tres corrientes distintas, pero más o menos, por lo que estáis diciendo, como bastante en la misma onda. No, no lo sé, ¿eh? O sea, la existencial no acabo de entender bien de qué va. Sea, la existencial está basada en Heidegger. No, Dios mío, Heidegger, no, por favor. No, lo ignoré durante toda la carrera. Porque no hay quien lo entienda, este hombre. Pues yo ni lo vi pasar. Puede ser, pero si Heidegger estaba en una regadera, él también. Sí, es que, bueno, muy filosofía. ¿Qué es la filosofía existencialista? Hombre, es que no puede ser, o sea, muy de existencialismo es de filosofía existencialista, pero que yo no creo que sea, se tenga que ver con esto, ¿no? Creo que la existencialista, pues, lo estoy viendo ahora, surge antes de la humanista y es un poco la influencia de la psicología humanista. Bueno. Base a Sartre y a Heidegger. Sí, Rolomé lo había oído, pero... Sí, pero creo que la línea es... Estoy viendo que también te ponen a veces a Rogers por aquí y a Fromm. sea, es como muy reflexivo, ¿no? Como todo lo existencial. O sea, como existencial es preguntarse por la vida, el significado de la vida, el todo como... El racionalismo, no lo que busca. Sí, o sea, a ver, cojones. O sea, hay de hecho una especie de corriente que sale, que yo creo que se lo inventa la gente de las facultades de filosofía para hacer másters. Que no recuerdo ahora el nombre, pero había como un máster que era como, no, a ver, coaching filosófico, ¿vale? Yo que sé, algo del estilo así súper friki que dices, no tienes ningún tipo de base como para apoyar a nadie en ningún proceso de nada. O sea, mal. Pero había una historia, sí, igual tiene que ver con esto un poco. Quiero decir, lo que yo estoy diciendo igual se enlaza con... Sea, sí suena a rollo posmoderno un poco que no acaba de decir nada concreto, sino Por que eso, que tiene divaga mucho también... sobre la divagación. O sea, Sí, el porque aquí. diálogo filosófico, esto es. Porque estoy leyendo una página de Círculo de Estudios en Psicoterapia Existencial y definen en dos párrafos la perspectiva existencial y la psicoterapia existencial, y así yo te diría, va sobre nada. Porque. Como habla de la incertidumbre, el misterio, el reflexionar. O sea, como que ¿Hay las algo cosas que nos una forma provocan de terapia estrés filosófica son de esto? consecuencia de las dificultades encontradas por el hecho de vivir. Es un poco como afrontas, ¿no? O sea, en vez de cuestionar a la persona, pues como cuestionas los hechos, ¿no? Socrático, ¿sabes? O sea, ir preguntando para que el otro vaya reflexionando y hago. Sí, pero es como aquí pues introduce pues el hecho de que después lo retoma un poco la psicología humanista, ¿no? Ahora, bueno, no, la existencial no tengo mucho, pero por ejemplo, el Víctor Frankl pues tiene un libro que escribió, que después hizo psiquiatra después de salir de los campos de concentración y tal, que es un poco el hombre en busca del sentido, ¿no? Que es como pues él un poco relatando su experiencia de cómo sobrevivió y cómo sobrevivir a situaciones tan extremas, ¿no? Y un poco como la necesidad de estar conectado, pues, un punto, aunque de la humanidad, ¿no? Pues, el sentido de la vida, la moralidad, ¿no? La solidaridad, bueno, rescata como aspectos, ¿no? Así del ser humano, pues, que desde Freud, pues, no se habían retomado, ¿no? Que estaba mucho, pues, en tus movidas internas y tal, pues como aporta un enfoque de cómo estoy yo en el mundo, cómo tomo y qué parte en este juego tengo yo, ¿no? La terapia filosófica esta y estoy alucinando. Creo que la voy a contar yo comparativa a esta. ¿Te la apuntas? Sí, tío. Es demasiado friki como para no... Uno de los libros de cabecera es más Platón y menos Prozac. Eso me lo leí. Me lo compré, pero creo que no lo llegué a leer. Y tú, Jordi, antes decías que saca el trabajo de procesos del conductismo. El modelado. Es decir, una parte del conductismo es que una de sus bases tiene diferentes paradigmas de aprendizaje, pero uno de ellos es el modelado, es decir, el hecho de que yo veo cómo tú actúas, yo puedo actuar como tú actúas, ¿no? Y por ejemplo, si tú saltas un límite por mí, yo aprendo a saltar el límite, ¿no? Estás modelando, estás intentando a ver qué puedo momento para soltar el límite. Así a modo de... Ah, wow. ¿Eso aquí, perdón? El conductismo. Conductual. Pero, si dentro del enfoque de trabajo de procesos, la parte de modelado que es que creo que es útil, es el hecho de que cuando tú ves a alguien haciendo algo, aprendes tú cómo hacerlo. Es decir, si no, un límite mío es gritar, el hecho de que tú grites o tú saltes o me acompañes a hacerlo, pues me ayuda a mí a poder a aprenderlo. Luego yo creo que sí que resumí y tal, pero nunca he acabado del todo de pillarle el rollo. Es Adler y la psicología individual. ¿Al Adler? Sí. O sea, no sabría resumir, porque he leído además bastante así como sus ideas y tal, y... O sea, sé que tiene como... como... un rollo máxima de cooperación humana, ¿no? Como de... O sea, hay algo ahí de que cree que es súper importante la cooperación hacia una sociedad mejor, ¿no? Pero... Y que tiene una... Y que en el fondo es como... Para mí es un poquito como el... El padre un poco del conductismo, en cierto sentido, o sea, como él parte de su terapia era la reeducación o reorientación después de desvelar la lógica privada, ¿no? O sea, él también es parecido a Albert Ellis un poco, ¿no? O sea, él consideraba como que había una, le llamaba estilo de vida, algo que sería como el sistema de creencias, ¿no? Como... como que las metas que queremos conseguir pues generan un estilo de vida y ese estilo de vida nos hace percibir subjetivamente la realidad y entonces nos genera así como, como unas creencias, una lógica privada, que la llama, y entonces a veces hace falta como reeducar esa lógica privada, ¿no? Pero... esta que creo de Adler que es importante, la de los complejos, ¿no? Que es un poco lo que te cree, lo que crea la neurosis. Y creo que aquí es como que se distingue más del conductismo por eso, ¿no? Que es como el conductismo es como tú estás expuesto a unas cosas, cuando te quito de aquí, pues como no estás expuesto, pues tú te relajas, ¿no? Y aquí es como igual como hay la presión del estilo de vida, el sistema de creencias, los críticos que tienes en la cabeza que te oprimen como tú tendrías que ser y como tenías que estar en el grupo, en la comunidad o en la sociedad, ¿no? Y tú, y es el hecho de tú cómo te confrontas y cómo luego adquirir tus habilidades para eso, ¿no? Es un poco el hecho de tú esforzarte para meterte dentro de la sociedad o ser aceptado, que es un poco lo que según Adler buscas en la vida, pues cuando es cuando haces la sobrecompensación, ¿no? Es lo que te acaba quemando, ¿no? Es como una lucha que nunca acaba, y entonces pues tú ahí es cuando te entra la neurosis, como lo interpreto yo. Bueno, a veces lo veo más como con los cognitivos, ¿no? Es decir, de que tenemos un sistema de creencias que nos polariza y nos hace sentir de determinada manera, y es como yo lucho contra estas creencias, ¿no? O sea, no sí, para aquí leo que es una psicología cognitiva, en realidad. Yo es que me lío cognitivos y conductuales. Pero como este habla mucho de conducta también, pues... Bueno, porque después la manera de expresar los pensamientos y las emociones viene, se observa a través de la conducta, ¿no? Entonces, igual por eso sale, ¿no? O Pero sea, pero claro, los cognitivos tienden más como a ver la construcción del significado, ¿no? Como... Y los conductistas como a... si los conductistas es como, o sea, para que igual quede más claro, es como si tú cuando adiestras un perro, ¿no? O sea, que no tienes en cuenta lo que está sintiendo, lo que está pensando el perro, ¿no? Es como, quiero que vengas aquí, quiero que te sientes, quiero, y Sí, como es busco yo estrategias, pero refuerzo, recompensa, castigo, todo esto, ¿no? Como... listo, pues bueno, pues hay castigos a nivel social, a nivel afectivo, y hay recompensas a nivel afectivo y tal, pero es como, todo eso no lo tiene nada en cuenta. En cambio, los cognitivos, pues, no toman más la conducta como una consecuencia, y es como, si yo me porto mal, pues me regañan, entonces me siento mal, y entonces me siento triste, ¿no? Entonces, igual, a veces, igual, poder cambiar bueno, el hecho algo malo, como que yo soy algo malo, pues no, es que he hecho algo mal, ¿no? Atacarías en la terapia. O sea, más la interpretación racional como el Exacto. significado que se le da. Y entonces, como modificas el pensamiento, pues modificas la emoción, Sea, en como ese consecuencia, sentido, se modifica Ellis la es conducta. cognitivo-conductual, o sea, es ambas cosas. Es que la fusión entre las dos corrientes es muy rápida. No es como aprenden dos o tres grandes y luego ya pues, ¿no? Y se